Lectura del libro de poemas Los placeres melancólicos, de Juan Peña, editado por el Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga en 2006. Postales psicalípticas del 19. Sospecho que no fuisteis esas damas galantes enmarcadas en vagos decorados de un lujoso exotismo. Adivino que fue todo más triste y sórdido, que sufristeis desprecio y aun llegasteis a creer que hacíais algo sucio. Y sin duda no fuisteis como aquellas mujeres de intachable decencia de las que sólo queda el virtuoso valor de la ceniza. Vosotras, enjolladas, con poses de odalisca, apenas ataviadas con gasas y bordados y unas medias de seda, habéis llegado aquí venciendo al tiempo, en un rastro de luces y de sombras, donde aún sobrevive la belleza.